sabor. El ritmo que traigo yo, ella baila con sabor. El ritmo que traigo yo. Guarachera te canta, guarachera a bailar. Cuando suena el bongo, las trompetas cantarán. ¡Dice! Sabor.